Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Este domingo es el único debate entre los dos participantes del balotaje en la República Argentina. Y saben ustedes que en la primera vuelta, el día de las elecciones y previo a ese día, aquí en el departamento de Maldonado, todos los adherentes de Milei fueron convocados por Francisco Paco Jiménez para votar esa alternativa. Pasó el día de las elecciones, se supo la participación de Milei en el balotaje, enfrentando a Massa, y queríamos saber, a esta altura de los acontecimientos, si aquí, básicamente en el departamento de Maldonado, se está trabajando los preparativos para el próximo balotaje. Y es por eso que estamos convocando una vez más a Francisco Paco Jiménez. ¿Cómo te va, Paco? Buen día. Buen día, Jorge. Gracias por la oportunidad de salir al aire. Y bueno, aquí estamos trabajando fuertemente, ya un poquito más expedientes. Uh-huh. Se está trabajando especialmente en el control de mesas, que haya más fiscales, etcétera. Bueno, es público conocimiento que hubo problemáticas en cuanto a lo que se le llama fraude en las votaciones. Y bueno, y acá en Maldonado pasó eso. No. Ajá. A nivel general, bien. Acá no hubo el control. Milei lo tuvo, pero no todos, de controlar las mesas, controlar los votos, etcétera. Pero tal, eso no es el, como yo decía ayer por teléfono, ¿no?, a un director de la campaña, hay que llevar los votos, fiscalizarlos, es muy importante. Pero en este momento se está armando todo un organigrama, y ya es ahora, o sea, ya es interconsular, o sea, no es solamente Uruguay, sino que está Paraguay, Brasil y Chile, ¿está? Estamos en contacto con diferentes personas para que se mueva todo lo que sea voto consular y voto de frontera, que creo que es más importante que el consular, porque lamentablemente no, en los padrones no figura la gente que no figura en padrón porque no cumplió con ciertos requisitos, no puede votar en consulado, o sea que han viajado mucho, o sea, en la votación anterior viajó mucha gente desde acá. Uh-huh. Y nosotros le damos la oportunidad de ayudarlos a viajar, ¿no? O sea, hay gente muy humilde que no puede pagarse un pasaje ni irse, ¿no? O sea, esa gente, ustedes de alguna forma la están registrando como para facilitarle las cosas, para que se trata de gente que le corresponde votar en territorio argentino, ¿es así? Exacto, están viviendo acá y se están organizando para ir, se están organizando para cruzar a votar. Sí, ya lo hicimos en la vuelta anterior, y bueno, hay más gente que vota allá y que vive acá, y lo mismo pasa en todos los países limítrofes. Uh-huh. Y bueno, también hay uruguayos en Argentina que cuando hay una votación acá viajan, seguro, para votar, ¿no? Seguro. Porque Paco, y el día de las elecciones, ¿cuánta gente votó acá, Maldonado? ¿Cuántos votos se sufragaron? Último escrutinio, 1.500 y pico personas votaron. En el eje del 50% más o menos de los que estaban anotados, ¿no? Claro, el padrón, hubo mucho inconveniente con la información, porque se hizo en un edificio. Todo muy bien, pero no, la gente humilde no llegó ahí por un tema de locomoción, por información, etcétera. Y nosotros pusimos una guardia en el consulado, en la plaza de Maldonado, donde logramos llevar gente a votar a la parada 16, sí, que era el lugar de, sí, votación que se puso, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo sabemos que es ahí, lo defendí ya todo, que es una oficina Bien. Y otra consulta, Paco. Sabemos que hubo gente que, por supuesto, votó a otros candidatos. En este caso, por ejemplo, a Bullrich. Esa gente que votó a Bullrich acá, en Punta del Este, ¿de alguna forma está también en comunicación con ustedes ahora en esta instancia del balotaje? Sí, sí, sí. ¿En lo organizativo y demás? Sí, sí, totalmente. Ya estamos trabajando juntos y... Uh-huh. Y bueno, la verdad que Bullrich fue la que votó más acá, sí, más que Milei. Uh-huh. Pero también tenemos un tema de que, bueno, que hay unos cuantos que quedaron, que no pudieron votar. Esperemos que sumar a la gente que no pudo votar, ¿no? O sea, que ese 50% por lo menos se transforme en un 70%. Y bueno, estos días van a ser muy cruciales. Hay mucha expectativa y los teléfonos suenan y preguntan y en Argentina hoy es un tema de crisis absoluta, ¿no? Uh-huh. Todo lo sabemos. Y de alguna manera la televisión y la radio y los medios de comunicación están... Acá en Uruguay se están haciendo las cosas muy bien en todo sentido, no hay esas manijas de sí, se actúa con objetividad, por lo que yo he visto en los medios de acá, sí, de nuestro país, se actúa con absoluta objetividad en el manejo de la información, ¿no? Uno de los medios argentinos y ven que son unos manijazos, casi que llevan a la gente a la... Hay una mente de ir a una violencia, ¿no? Yo, uh-huh. Por lo que pasó, es una parte triste. Esperemos que salgan las cosas bien y bueno, que sea lo que la gente pida y bueno, después que se vote, se encamina todo. Yo no soy quién para meterme en la parte política, simplemente desde acá creo que a Uruguay le sirve que esto salga bien y bueno, evidentemente una opción de Milei es la que nosotros creemos que es la mejor. Yo por lo menos en lo personal no tengo duda que es la mejor de todo punto de vista y las cosas se van dando la verdad que hoy por hoy bastante mal, vamos a decir, ¿no? Bastante mal porque uno mira los diferentes mensajes y son mensajes todos que no son pensando en futuro. Quizás hoy el grupo de Milei uniéndose con Bullrich está mucho más dosificado desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Todo hay que reconocer las cosas cuando uno también por ahí se equivoca, ¿no? Yo lo que decía acá, yo que estoy bastante cerca del tema con los coordinadores generales, etcétera, se juega con una muy buena fe, ¿no? Del otro lado solamente me limito a escuchar lo que dicen y no sé, una cabeza muy loca, acá mismo en Maldonado, que vivimos con muchos argentinos y inversores y esos títulos que ellos ahora se manejan en unos términos diferentes como prebendarios, que son los grandes inversionistas que dependen del Estado. Acá los tenemos en todo sentido, ¿no? No solamente en la construcción, sino en algunos otros rubros, las grandes concesiones de la intendencia, etcétera. Bueno, queremos que todo eso lo logremos controlar. Maldonado está complicado, ahí sí puedo opinar, es mi opinión, en cuanto a que la mano de obra es la construcción y nada más. No tenemos una salida turística por ahora, esperemos que esta temporada... Vamos a ver, qué pasa, porque mucho depende también de justamente el resultado que se dé en el balotaje. Paco, gracias por esta charla, muy amable. Gracias por llamarme y darme la oportunidad nuevamente. Buena jornada. Buena jornada. Gracias. Conversábamos con Francisco Paco Jiménez sobre detalles de la organización de quienes apoyan a Milei para el próximo balotaje allí en la República Argentina. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.